Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 6. Hola a todos, bienvenidos al programa, al podcast Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. Hoy vamos a dedicar el programa a todos esos ciclistas que cambian el culote y el maillot porque no les va a juego con los calcetines, por ejemplo, la bici o el casco. Aquellos que han gastado cientos de miles de euros en toda la ropa, por ejemplo, de Specialized, o toda la ropa completa del Cannondale, o aquella, ¿os acordáis?, verde del Liquigas, ¿vale? Y a la temporada siguiente dicen, meca, si voy a cambiar de bici, no me pegan los colores, no me pega el casco, no me pegan las botas, no me pegan las gafas. Es decir, a los miles de euros que te va a costar la bicicleta nueva, tienes que sumarle otros cientos en componentes o material para textil para la bicicleta, ¿vale? Es decir, el casco, las gafas, eso os ha pasado, a mí me pasa también. ¿Qué pasa? Que tú al principio, cuando cambias de bici, sí, muy bien, vas con toda la ropa de Specialized y tú vas con una bicicleta Mérida o Trek. En la primera semana todavía estás con el subidón de la bici nueva, bueno, muy guay, con la grupeta, patatín, patatán. Ahora bien, cuando pasa otra semana, es como que falla algo. Pasas por delante de los escaparates, te miras y te ves rarísimo. Hostia, voy con la ropa aquí de Canon, de lo de Specialized, llevo una bici Trek, la ropa es amarilla y la bici es roja, es que no pega nada, ya te empiezas a ver mal. El sábado por la mañana en el trastero miras el casco ya como desde lejos, ya medio torcido, las botas ya no te encajan, y dices, joder, estas botas, empiezas a sacarles defectos, y de repente llega el día en que uno de tus colegas de grupeta cambia la ropa completa, cambia el casco, compra las últimas modelos de las Oakley, compra unas zapatillas Giro de cordones, y ahí es cuando de repente petas. No estás cómodo y lo sabes, es decir, pueden pasar un mes, pueden pasar dos meses o pueden pasar tres meses. Al final, sabes que vas a cambiar toda la ropa, sabes que vas a cambiar el casco, las gafas y las botas. Va a ir todo de hecho. ¿Por qué? Porque quieres ir a juego con la bicicleta y nada te encaja, no te pega. Es decir, son cosas que no sé, es como si de repente vais a un restaurante de Michelin de 5 estrellas de chándal. Es decir, son cosas que no pegan. Poder puedes, pero no debes. Vale, pues esto es lo mismo. No, tampoco os fustiguéis, ¿eh? Que no pasa nada. Esto a mí me pasa habitualmente y me ha pasado muchas veces y le pasa a mucha gente. A muchos de los que practicamos ciclismo nos pasan estas cosas, ¿no? Bueno, yo incluso hay veces, o sea, mirar el que extremo llega, hay veces en los cuales, imaginaros que pincho o rajo una cubierta, si no tengo la misma exactamente igual para comprarla o para montarla porque la tenga de otras veces, la de adelante que la de atrás no la cambio. Soy capaz de esperar una semana sin andar en bici. O sea, que imaginaros qué locura mental. O sea, muy mal, muy mal. Esto es lo que se llama ser, bueno, ciclista fashion chic o como lo queráis llamar, ¿no? Así que, bueno, si vosotros pertenecéis a este selecto club, bienvenidos y tranquilos, que nos pasa a más de uno. Esta semana vamos a seguir con el ciclo de capítulos de Ciclocross. Ya sabéis que fuimos comentando durante capítulos anteriores la temporada, la pretemporada, cómo prepararse, y ahora ya estamos más o menos llegando a agosto, ¿no? Agosto-septiembre es la época ya más roja, más caliente de la preparación para la temporada, y vamos a hablar de un tema importantísimo en el ciclocross, que es la técnica en ciclocross. La técnica, digamos, que supone como un 50% de la carrera, pero quedándome incluso corto, ¿eh? Nos iríamos a un 60% fácil de lo que es la carrera de ciclocross al uso. Pensar que gran parte de la carrera va a ser la salida, otra gran parte va a ser las primeras vueltas y muchísima gran parte de la carrera va a ser la técnica que tengáis en la bicicleta. Es vital el paso por curva, es decir, si vosotros perdéis por curva un segundo con respecto a alguien que dé bien las curvas, que curve bien, en un circuito con 20 curvas y 10 vueltas, vais a perder contra ese corredor que os saca un segundo por curva más o menos 3 minutos y medio, más o menos. Esto es una minutada en ciclocross. Es una minutada porque piensa que generalmente, dependiendo de la categoría, vas a correr una media de 40-50 minutos. 3 minutos y medio, o sea, si no 4, eso es la de Dios. Eso es más o menos una diferencia entre rodar el quinto a rodar el 15 o el 20. Es muchísimo tiempo. Incluso hay circuitos donde vais a correr con gente muy pro en vuestra categoría, y esto casi supondría, solo por la técnica y el paso por curva, casi supondría que os doblasen, ¿eh?, en un momento determinado de carrera. Bajarse y subirse de la bicicleta es vital, sobre todo en zonas con mucho barro, circuitos con barrizales enormes, con troncos, con escaleras. Si no sabes bajar y subirte rápido de la bici, montarte casi sin que la bicicleta pare, en movimiento, y casi no perder tiempo, si no sabes hacer esto, estás perdido, ¿eh? Estás perdido. También, a ver, en los últimos años se ha extendido, sobre todo entre ciclistas profesionales en Bélgica, que hace años lo hacían, me acuerdo hace 10, 15 años, lo hacía alguno, pero era como la estrella, ¿no? Y ahora, y no se la solían jugar, pero ahora sí que empiezan a darle un poco más de chicha, y es el bunny hop. El bunny hop, para saltar los obstáculos o los tablones, no es más que saltar montado. Hay gente que, lo normal, es que los ciclistas, el 95% de los que corren cross, pasen bajados, y un porcentaje pequeño haciendo un bunny. Un bunny es saltando. Lo saltas montado en la bici. Esto tiene sus pros y contras. A ver, alguien que pase muy rápido bajado de la bicicleta no va a notar diferencia, porque hay gente que de verdad pasan volando. Pero es que no bajan ni el ritmo ni la velocidad, es que ni frenan cuando llegan al tablón. Y esta gente no lo va a notar. Ahora bien, habrá gente en los cuales sí saquen algo, arañen algo en los tablones. También hay que tener en cuenta que el que quiera saltar los montados, en este caso, se la está jugando. Porque en la primera vuelta vas un poco estresado. En la segunda y en la tercera vas un poco cogiendo más ritmo, vas ya haciendo tu puesto, más o menos se ve en qué puesto de carrera vas a ir más o menos, y puedes jugártela. Pero ostras, en las 3-4 últimas vueltas, cuando estás fundido, no te llega sangre a la cabeza, te la vas a jugar y el fogonazo puede ser tremendo, ¿eh? Tremendo. Los bancales de arena, que en cross ya empieza a ver cada vez más, son estas zonas de arena lisas o llanas o rectas, que deben de ser como de 20, 30 metros, más o menos. Y al final, estas zonas de arena son muy complicadas. ¿Por qué? Porque lo general es que pases corriendo con la bici al hombro, pero hay gente que la pasa montado. Y esto sí que es una diferencia enorme. Para pasarlo montado, y de hecho si ves las Copas del Mundo en Bélgica, todo el mundo lo pasa montado, lo que hay que hacer es, tienes que agarrar muy fuerte el manillar, generalmente en la parte de arriba, ¿vale? En la parte recta, y vamos, apretar a dolor, no se te ocurra entrar con mucha cadencia, no se te ocurra entrar muy atrancado, pero tienes que entrar con cadencia suficiente y tranca suficiente para hacer fuerza, y siempre por un carril, es decir, la rueda de adelante tiene que entrar por un carril, y con la fuerza que hagas en el manillar sujetándolo bien recto y la fuerza que hagas en las piernas, es probable que ya te lleve incluso por el carril del anterior ciclista que ha pasado por ahí, ¿vale? Será como una especie de escalestri. En cuanto se te vaya la rueda delante de la rodada, te vas a caer, o sea, tienes que bajarte, ¿vale? Estate atento también para bajarte rápido y echar a correr. Cuando el circuito tiene barro y está mojado, obviamente las curvas, pues imaginaros la diferencia que hay en curva de un circuito rápido y seco a un circuito mojado, embarrado, ¿eh? O sea, la diferencia es muy grande, es muy grande. De hecho, los circuitos con barro son mucho más lentos y, bueno, son diferentes de correr. Esto hay que entrenarlo también. Si vives en el sur o vives en la zona de Valencia o de Madrid, donde no hay mucho barro, claro, cuando vienes a correr a Asturias, vienes a correr a País Vasco, a Galicia, te encuentras un barrizal hasta la rodilla, pues esto hay que entrenarlo. Al igual que hay que entrenar el porteo de la bici corriendo, especialmente en zonas lentas, ¿vale?, de barro. O también donde se formen montoneras. A veces en la salida se forma una montonera enorme y tienes que echar a correr. Pues esto hay que entrenarlo. Tienes que entrenar subir y bajarte de la bicicleta, y cuando te estás subiendo y bajando, incluso cuando estás fuera ya de la bici, cargarla al hombro. Cargarla de tal manera que puedas coger el manillar por debajo del tubo diagonal, ¿vale? Y así la bicicleta quedará completamente pillada, completamente grapada, y tú puedas correr sin ningún tipo de problema, ¿vale? La salida adelante muy fuerte y al sprint es vital. La salida es clave en ciclocross. Da igual si sales en la cuarta fila que en la primera que en la segunda. Es un momento clave donde tienes que salir a morir, tienes que salir a dolor, pero a bloque, es decir, full. Y esto se entrena. Vas a tener que hacer series en parado, series con el pie en el suelo y simulando la salida varios días a la semana, y esto es una cosa que tienes que llevar muy bien, porque piensa que es una carrera de 40 minutos, 50, una hora, depende, ¿no? Pero generalmente es al 95% de tu frecuencia máxima, si no al 100%, y es muy intensa, muy rápida, y no hay tiempo a nada, no hay tiempo a fallos, no hay tiempo a romper material, no hay tiempo a perder paso por curva, y sobre todo la salida es clave para coger tu puesto, y porque a veces los circuitos son muy estrechos y es muy poco probable que te adelanten en determinadas zonas, ¿eh? Con lo cual, salida a bloque, salida a morir, no te la juegues, cierra los ojos, no tengas miedo y aguanta el puesto. ¿El cambio de la bici en el box? Esto imaginaros, si es clave el cambio de la bici en el box. Hombre, pues tienes que tener un poco de cuidado con la normativa, ¿vale? Todo el personal que esté en una competición debe tener una licencia federativa. ¿Por qué? Porque esto te incluye o implica un seguro. Con lo cual, en el box, gente, vamos a llamar especializada, aunque no siempre es así, porque a veces va tu hermano, va tu novia, tu novio, va tu madre o tu padre, es decir, bueno, a veces va quien puede, para tener a alguien en el box que te cambie, que te limpie, que te mueva un poco las bicicletas. Y hay que tener en cuenta que si entras en el box tienes que cambiar sí o sí de bici, ¿vale? Sí o sí del bici. Si tienes una avería entre la bandera amarilla de inicio y la final de control, puedes dar la vuelta y entrar por la entrada del box, ¿vale? Si no, si una vez pasas el box y averías, imagínate que pinchas o rompes la cadena, tienes que dar la vuelta todo el circuito hasta el siguiente box, ¿vale? Tenlo en cuenta porque no es el primer ciclista al que descalifica, no echan por este tema. Para entrenar, ¿qué os diría? Pues bueno, lo mejor es que te compres unos conos de estos pequeñitos, como de fútbol sala, de futbito, y los utilices en una zona de arboleda, ¿vale? Para usar, para mejorar un poco el paso por curva, mejorar los saltos, entrenar tablones, ¿vale? Tienes que entrenar, como decíamos, salidas en parado a bloque, a tope, entrenar en escaleras, subir y bajar cuestas con la bici al hombro, ¿vale? Porteando la bici al hombro. También tienes que entrenar el correr, tienes que entrenar las, hay días en la semana que tienes que salir a correr, generalmente en terreno blando, ¿vale? Véase hierba. Y lo suyo es que puedas montarte y bajarte casi sin perder velocidad. Os voy a dejar un vídeo de YouTube, las notas del programa, donde lo podéis ver. Cuando hay escaleras, sin duda, de dos en dos o de tres en tres. Si tienes zancada larga, esto increíble para escaleras, para correr en balcanes de arena, para correr en el barro, ¿vale? Muy bueno esto. Como siempre, rodar en el barro, pues esto es complicado. Tienes que estar muy fuerte, tienes que ir algo atrancado. Aunque también hace mucho ir con cadencia, ¿eh? Ir con cadencia. ¿Por qué? Porque así no cargarás las piernas y con el paso de las vueltas no tendrás esa fatiga. Si tienes la suerte de tener material en el box, vale más cambiar de bici cada vuelta o cada dos vueltas, lavar y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque al final va a frenar mejor, irá más limpia, irá más fina y no tienes que andar arrastrando la bici, 200 kilos de barro, hierbas, etcétera. Hoy en día, con las bicis de cross y de discos, esto se soluciona, pero ojo con frenar demasiado, ¿vale? La clave, esto lo decía José Antonio Hermida, lo conoceréis muchos, el referente de mountain bike para mí en el mundo y en ciclocross también, ¿eh? Muy bueno y un auténtico fenómeno. Decía que la clave es mantener la inercia de la bici, es decir, que no baje la velocidad, que la bici no pare, que no pare la velocidad, que siga, ¿vale? Mantener un poco esa línea constante. Y debes de pensar también que lo normal es que vayas solo en carrera. Muchas veces te va a costar ir entre un puesto y otro, no se rueda en pelotón, vas a tener que ir penando casi seguro en un puesto intermedio, un séptimo, un octavo, un doce, y vas solo por delante y por detrás, no te van a coger ni tampoco vas a coger a nadie, con lo cual es muy fácil agobiarse psicológicamente y bajar el ritmo. Esto lo veremos en el próximo capítulo donde hablaremos de la psicología en carrera, ¿eh? Y por último, ¿qué os diría? Pues que cuidado con ir muy pasado de cabeza, es decir, cuidado con ir a bloque, cuidado con ir muy tostado, porque al final esto lo que quiere decir es que no vas a ver bien, no vas a reaccionar bien, no te llega suficiente sangre al cerebro y no es coña lo que os digo. Y lo que puede pasar es que crees que el bache o el obstáculo está más cerca o más lejos, terminas por caerte, tienes pocos reflejos, se te va la rueda en una curva y arrastras. Crees que hay una curva porque hay 5 o 6 cintas seguidas y haces un recto porque la curva es la siguiente. Eso pasa en carrera, ¿vale? Eso pasa y es habitual cuando vas muy, muy fundido. Y un poquitín, hasta aquí el capítulo de hoy, donde hablamos un poco de la técnica del ciclocross, de las ventajas, de los inconvenientes, de los consejos, características y manera de entrenarla, ¿vale? Acordaros, importantísimo, mucho más sin duda que hacer horas y horas y horas de fondo. La técnica es clave y hay que entrenarla, hay que ser muy bueno técnicamente. No vale de nada ser un hacha en carretera, no vale de nada ser un fenómeno haciendo horas de sillín si no sabes manejarte en la bici de cross. Y hasta aquí el capítulo de hoy donde hablábamos principalmente de la técnica de ciclocross. Y ya sabéis, enviarnos cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier cosa que queráis que comentemos en el podcast a través del formulario de mocker.com/nosotros, ya sea de pruebas de material, de rutas, de carreras, de entrenamientos, de ciclocross, carretera, mountain bike, lo que queráis. Cada semana la comentaremos y os daremos feedback. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazón de Spotify, porfa, please, y dejar vuestros comentarios, preguntaros lo que queráis y sobre todo, sed felices. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos como animales y reventar coms en Strava, de buscar aquel sendero que os encanta, cortados radicales o tramos de bosque infinitos, montar en bici pero siempre con estilo. Lo importante no es ganar carreras, recuérdalo, lo importante es molar. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog y seguirnos en las redes. Ya sabéis que estamos con Mocker en Facebook, en Instagram, en Strava, en Forme TV y hasta el infinito y más allá, deseándoos que podáis rodar todos los días sin prisa y con calma, todos los días una hora, que no tengas que bajar el trastero, que no tengas que hacer rodillo y que haga sol eternamente. Un abrazo fuerte y mejor semana.